Claramente, ni bien vimos el informe, incluso sin ver lo que pasaron los días posteriores, estábamos seguros de que tenía que ver con un escalón más en esa embestida punitiva contra los jóvenes, los niños, los adolescentes y los jóvenes en nuestro país. Digamos, claramente el informe estuvo pensado, realizado y puesto al aire con un objetivo político, ideológico, que tiene que ver con esto de criminalizar a los chicos. Fundamentalmente a los chicos pobres, ¿no? A los chicos de las Claro. barriadas populares. ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Por qué, no? ¿Por qué esa persecución a las juventudes pobres, insisto, que esta necesidad de avanzar con el sistema penal sobre ellos, ¿no? Y creo que tiene que ver con entender que el sistema penal por excelencia es selectivo y resulta un método de disciplinamiento de las clases pobres. Digo, este sistema absolutamente injusto y desigual que necesita mantener el poder hegemónico de esta manera, solo puede, digamos, tiene un desafío, como el de todos los gobiernos modernos, que es gobernar la excedencia en términos sociales, ¿no? Hay una cantidad de gente que el sistema produce en los márgenes del sistema, los produce como pobres, pero no los puede dejar de producir, porque el capitalismo es así, está basado en esta lógica. Entonces no los puede dejar de producir, pero tiene que gobernarlos. ¿Cómo se los gobierna? Se los gobierna primordialmente a través del sistema penal y de las políticas de exterminio. Porque en esta semana no solo ocurrió lo del Polaquito, sino también ocurrió un asesinato por parte de las fuerzas policiales y un pibe de 14 años por la espalda, llamado Gatillo Fácil. Digo, que del cual se habla mucho menos, ¿no? Pero también son políticas de Estado. Y esas son políticas de exterminio, claramente. Entonces, creo que este dato, este hecho del Polaquito hay que leerlo de esa manera porque juega ese juego, claramente. Eso es el grupo Clarín. Ese es el papel lamentable que está jugando la nata en ese grupo. Y bueno, claramente, viste que al día siguiente se habló, Garabano sacó su proyecto Sí. de ley de responsabilidad penal juvenil, que en realidad no les interesa una ley de responsabilidad penal juvenil, que a todos nosotros sí nos interesa, ¿no? Nosotros le debemos a nuestros jóvenes un debate de una ley democrática de responsabilidad penal juvenil, porque la que tenemos es la de dictadura. Claro. Claramente la queremos, pero ellos no quieren eso, ellos quieren bajar de edad. Entonces inventan un proyecto de ley donde el único tópico que les interesa discutir es bajar la edad. Y esto, Vanessa, esto se pone de manifiesto ahora nuevamente a partir de esto que sucede. Pero recuerdo también, ¿no? La gestión anterior, por lo menos aquí en Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli también tuvo más de un intento para con esto, que no pudo concretarlo finalmente. Es como que acá los signos políticos no varían tanto, ¿no? En de qué manera consideran que deben tratar a la juventud en esto del orden adentro del sistema. Claro, sí, exactamente, es cierto lo que decís, digamos, la baja la edad de punibilidad es siempre una bandera barata de campaña electoral. Y se han utilizado en todas las campañas electorales. Durante la gestión anterior, digamos, uno puede hacer algunas diferencias en cuanto a que en la gestión anterior, claramente hacia las juventudes, avanzó un Estado social, ¿sí? Pero no necesariamente retrocedió el punitivo, digamos, ¿no? Como que hay que mirarlo también genuinamente eso, porque Claro. bueno, Kirchner. Néstor en su momento usó la bandera de la baja de la punibilidad, Scioli la usó, Insaurralde la usó, digamos, el debate es mucho más profundo. Pero ¿sabes por qué también? Porque es tramposo, porque lo que dice el progresismo punitivo, que llamamos nosotros, es que es necesario darle a los pibes mayor garantía en procesos de juicio y que es preferible que el pibe que entra en conflicto con la ley esté adentro del sistema penal, esté en el encierro para darle garantías que esté afuera. Claro. Y eso es una trampa, por Dios. Primero, quien considere que hay que llegar al sistema penal para restituir derechos tiene dos problemas. Uno es que no conoce el sistema penal, porque no nació para eso en el mundo, no solamente en la Argentina, y otra que tiene demasiado cinismo en sangre. Digo, nunca entró a una cárcel, ¿no? Para Total. suponer que esto puede ser de esta manera. Sí. Entonces, básicamente tenemos esos dos problemas. Pensar que un pibe tiene que estar en el encierro para tener educación, para tener salud, que además no lo tienen, ¿no? Claramente, pero ponerle que la tuvieran, ponerle que el encierro fuera el francés de séptico, digo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eso es absolutamente falaz, además de perverso, ¿no? Por supuesto, es falaz. Entonces, sí, no, sí, claro, por supuesto que hay que hacer algo con los pibes que entran en conflicto con la ley a edades tempranas, que son muy pocos numéricamente, son muy pocos, pero por supuesto que hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Cumplir con la ley de promoción y protección de derechos que hace 10 años que rige en la Argentina. Eso es lo que hay que hacer. Porque, digamos, nosotros tenemos dos mentiras ahí. Primero, pensar que, digamos, una cadena de falacias. La primera es pensar que el problema de los argentinos es la inseguridad. construida mediáticamente como que te roben los bienes privados, ¿no? Porque parece que es más inseguro que te saquen el auto que no comer, digo, ¿no? Claro. La inseguridad de la mano de entenderla como la sustracción de bienes privados. Ese es el problema de los argentinos cuando en realidad tenemos el 50% de los pibes bajo la línea de pobreza en el país. Entonces, primero habría que discutir si ese es el tema de agenda. Instalado ese como tema de agenda, los pibes aparecen como los peligrosos, ¿sí? Como los victimarios de esa inseguridad. Y la respuesta a eso es el encierro. Ahora, el 96,5% de los delitos cometidos en este país lo cometen los adultos. Claro. Estadística de las procuraciones federales y provinciales del país. Entonces, el 3,5% lo cometen los menores de 18. Y dentro de ese porcentaje, el 1% los menores de 16. Y dentro de ese porcentaje, el 0,4% son delitos graves. Andar restando. Sí. Entonces, existen, sí existen. Es un problema, hay que atenderlos, por supuesto. Ahora, ese es el problema, ese es el enemigo interno que tiene la Argentina, los pibes de las barriadas populares. Absolutamente no. Pero es una construcción de sentido. Totalmente. Y ahí sí, la nata es el botón que es, muestra. Totalmente. ¿Cómo sí, me acordar a la cuestión de los extranjeros, cuando también se ponía el ojo en los extranjeros y el delito y cuánto y las estadísticas finalmente mostraban, ¿no? Y ya nos hacen creer una parte que en definitiva son disparadores para otras cosas que hay de fondo, que tienen que ver con intereses de cómo se ordena el gobierno y el sistema en el que estamos viviendo. Sí, absolutamente, totalmente. Y dentro de los migrantes, los jóvenes migrantes, claro. Los niños migrantes también tienen un capítulo aparte, ¿no? Totalmente. Pero los migrantes, ¿qué migrantes? Los migrantes pobres. Sin duda, sin duda. O sea, el problema siempre llegas al mismo lugar. Lo que molestan son los pobres. Y en lugar de trabajar para erradicar la pobreza, trabajan para erradicar a los pobres. Y son cosas distintas. Esto no sé cómo lo analizan ustedes, ahí desde el Chino Germani o las discusiones que se dan, pero lo ven también adentro de la órbita, ¿no? De lo que es este gobierno y a por lo que ha venido y de qué manera se mueve. Y esto tiene, ¿qué impacto tendrá en la sociedad? ¿Ellos miden a partir de esto de qué manera pueden llevar adelante este tipo de discusiones o quedan meramente en lo electoral, Vanessa, para ustedes? No, están midiendo, ellos están midiendo. Están queriendo dar el debate en el Parlamento sobre el nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil con la edad en 14 años, en lugar de en 16. De punibilidad como está hoy, y miden absolutamente, van adelante y retroceden con ese proyecto y también esperando cómo le quedan compuestas, me parece a mí, las cámaras, ¿no? Claro. Por la votación concreta que se pueda dar adelante. La discusión se dio en el verano, nosotros hemos participado en una discusión que por supuesto no era vinculante porque sabían que la iban a perder. El día que se discutió la edad había 42 personas presentes del mundo académico, científico, social, político, gremial y fueron 40 contra 2, claramente le iban a perder, y claramente no les iba a importar, pero fue una forma de decir, nosotros escuchamos a todos, y siguieron adelante con un proyecto que es muy resistido, y estos días estuvo de manifiesto, ¿no? Porque ni bien salió el tema de este caso, este niño, este niño en Caraza, no solo salimos a levantar la voz por la barbaridad de todos sentidos que significó ese informe, por la cantidad de derechos que violan, en todo sentido, sino también porque todo el mundo salió a denunciar que claramente era un escalón más para dar este paso de punitividad sobre los pibes, ¿no? Que no es el único, insisto, porque incluso bajando la edad de punibilidad no necesariamente van a capturar más pibes en el sistema penal porque, insisto, los pibes no son los que cometen más delitos, pero sí es un avance de un estado punitivo sobre toda la sociedad. Claro. La respuesta que es, y esto tiene mucho que ver con esta reconfiguración de neoliberalismo que esta gestión encarna de alguna manera, y es que van por todo en materia de lo punitivo, ¿no? Y claramente hay un retroceso del Estado social, y cuando retrocede el Estado social lo que avanza es la represión, lo que avanza es el Estado punitivo. Lo vemos con la represión a los trabajadores que piden por su fuente de trabajo también. Digo, no es solamente que caen sobre los pibes, ¿no? Caen sobre toda la sociedad, los pibes son una cristalización de eso. Vanessa, entonces, también hay que ponerse fuerte en defender qué tipo de Estado uno quiere, ¿no? Si realmente la sociedad que no se engañe, que no piense que están trabajando por su seguridad ciudadana, porque no es cierto. La última, Vanessa, y te liberamos. ¿Hay algún tipo de protocolo, algún tipo de acción de cómo se tratan las temáticas de la niñez en los medios masivos de comunicación, en los medios de comunicación? Eso todavía no existe. Sí, lo hay. UNICEF tiene uno, que fueron uno de los que también salieron a denunciar accionar contra ese protocolo por parte de PPT, y existe, sí, y también tiene uno la Defensoría del Público, que es este organismo que se creó a la luz de la Ley de Medios, que es uno de los organismos que denunció el programa de periodismo para todos. porque la Defensoría Pública hizo una denuncia concreta, porque sí, porque hay un protocolo de actuación, que tiene básicamente que ver con enseñarle o acercarle al periodismo la Ley de Promoción y Protección de Derechos, ¿no? Claro. O sea, explicar lo que tiene que ver con cuidar la identidad, la integridad física, psicológica, digamos, llevar la ley al periodismo, porque se sabe que en el tratamiento mediático se pueden violar algunas de esas cuestiones. Pero sí los hay, sí los hay. Y por eso son las denuncias que está recibiendo el programa de la Nata, porque uno no puede violar la ley, no puede defenderse de haber violado la ley aduciendo que no la conocía, ¿no? Totalmente. Si vos matás a alguien y cuando vas al juez le decís, no, pero yo no sabía que no se podía matar, sí, no te va a ir muy bien. Ya han cambiado los tiempos históricos como para usar esos, claro, esos argumentos. Porque se los ha escuchado también. Sí, ¿viste? Sí, claro que sí. Vergonzosamente.